olvidé mi primer amor, ese recuerdo. Primer amor, primer amor, primer amor. No se olvida, no, no se olvida. Primer amor, primer amor, primer amor. No se olvida, no, no se olvida. Primer amor, primer amor, primer amor. Se olvida, nunca. ¿Tú qué dices? ¡Huelda de locura! ¡Ey, ey, ey, ey! Aunque han pasado ya tantos años, amor, si prestarás de mí siempre amor, porque nunca te olvidé, porque nunca te olvidé, mi primer amor.